cansa de vivir en la soledad. Esa pena del amor que a veces te paga con traición. Hoy les cuento qué pasó con mi corazón. Vive enamorado de dos chicas que realmente son infieles. Vive enamorado de dos chicas que realmente son infieles. Hoy comprendo que el amor a veces trae dolores en el corazón. Hablando de mujeres como ellas dos, que me han pagado más. Esta historia terminó cuando ambas se marcharon con su falso amor, dejando de destrozar a toda mi ilusión. Qué triste realidad. Y sigue siendo por siempre. De vivir en la soledad, esa pena del amor que a veces te pagan con traición. Hoy les cuento qué pasó con mi corazón. Vive enamorado de dos chicas que realmente son infieles. Entre dolores en el corazón, hablando de mujeres como ellas dos, que me han pagado mal. Esta historia terminó cuando ambas se marcharon con su falso amor, dejando destrozada toda mi ilusión. Qué triste realidad.